Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, acaba de ocurrir algo que es indebidamente insólito. ¿Cuál fue la reivindicación de tres señoras, Jacinta, Francisco, Marcial, Alberta, Alcántara, Juan y Teresa González Cornelio? La mentira, el autoengaño, la hipocresía han impuesto durante, pues por lo menos un siglo y algo más, la ideología, la doctrina de que en México todos somos iguales y que no hay racismo. Los hay varios. Y ahora lo pone en evidencia una reivindicación, porque estas mujeres yendo públicamente fueron reivindicadas y se les pidió disculpas por maltrato, por encarcelamiento. Bueno, otra vez de lo perdido lo que aparezca, pero está claro que el país está dividido no solamente en clases sino en etnias. Insisto, en la creencia, el juego, la falsedad es que no hay tal cosa. Y si bien no llegamos a la infamia atroz de países nefastos en eso, como son los Estados Unidos de América, ahí prevalece, ha prevalecido el racismo y hoy mismo las matanzas de negros y de negros que matan blancos, pues dan idea de cómo este país tan importante, tan bello en muchas cosas y tan espantoso sobre todo, también parece drama. Las señoras aceptaron la disculpa, pero no sin lanzar grosería de reivindicación, porque, pues sí, esta estupidez, la cual por cierto está impune, porque no se ha hablado de quiénes fueron los malvados que operaron esta infamia. Se dice que fueron 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación los que se fueron secuestrados por estas mujeres. Bueno, esto es más que inverosímil. Pues no, ¿para qué hacemos fantasías? Que pudiese haber movimientos amplios, reivindicadores. Sí hay agrupamientos humanos, por ejemplo, este que ya tiene antigüedad, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Por cierto, Michel Fileto, que ¿quién fue este señor Miguel Agustín Pro? No me han avisado, pero ahora que me avisan. Porque yo supongo que debe ser algún católico, el centro es católico, ¿no? Y debe ser algún católico que fue muy importante en el país. Y el, yo sé que sus los que están en ese centro son de un grupo diferente al de Miguel Concha, que también es un católico que tiene su propio organismo, pero sí me ha llamado la atención, pero ya veremos quién fue este amigo. Ya sabremos y lo diremos. Claro, claro. Bueno, pues además del mea culpa y de las condolencias, sería de esperarse acciones reivindicadoras. Pero no hay que engañarse, por más que tenga gente amable, solidaria con estas personas mexicanas, pues no, no hay interés. Las personas de estirpe rural, indígenas, pues siguen siendo ampliamente victimadas, aunque ciertamente ya no hay la infamia abierta y discriminatoria. En otro momento hemos recordado cómo, incluso estúpida y abundantemente, se le decía a la gente a la que se quería maltratar o que había cometido alguna presunta torpeza para injuriarle, le decían indio. Uh-huh. Y bueno, esto llega a la imbecilidad española, que vaya que la hay, porque allá nuestro héroe deportivo era injuriado. Hugo, ¿sí? Sánchez, y para molestarlo, según estos imbéciles españoles, le gritaban eso, le gritaban indio. Pero bueno, esto, eso alegra, y aunque sea un exceso, pues uno se alegra de la cabeza que dice México pide perdón, y debe decirse que, dice, el Estado mexicano, obligado por una sentencia, o sea, no fue iniciativa remitida, ¿no? Hicieron esta propuesta pública, Jorge. Sí, el asunto es terrible y en efecto es hasta grotesco, porque estas tres mujeres de la que hablan ñañú, por cierto, estaban vendiendo... Jacinta Francisco, Alberto Alcántara y Teresa González, y llegaron unos de la AFI, las quisieron quitar, ellos no se dejaron, regresaron seis, no lo pudieron hacer, y después las acusaron de haber ellas tres secuestrado a seis AFIs de un tamaño descomunal. Parecían estos AFIs como jugadores tackles de fútbol americano, entonces como estas tres personas podían hacer eso, pero así es la justicia en México, y a nombre de ellas habló así señor. Es la injusticia en México. Sí, la injusticia, pero que realmente todo mundo dice que es injusticia en realidad, pero se toma como algo común en estas cosas. Incluso Jacinta Francisco dijo: yo llegué a la cárcel pensando que estaban los malos, y no, me encontré que había una serie de personas que también estaban en la cárcel, igual que yo, por delitos que no habían cometido. Y también me di cuenta que no había ningún rico. Esa es la situación que se vive en los penales. Quien mandó en esa época a la famosa Agencia Federal de Investigación es un señor Genaro García Luna. Y obviamente este señor Genaro García Luna está tan tranquilo, incluso el señor caricaturista Aria Flores lo sacó en un cartón leyendo esta sentencia que tuvo que cumplir el señor Raúl Cervantes de la PGR. E intervino, decíamos, la hija de Jacinta, Estela Hernández, que hizo un largo discurso en ñañú y después en español, y dijo que hace 11 años metieron en prisión a estas tres personas, y que después de vivir ese terrorismo de Estado, dijo Estela, hoy nos chingamos al Estado. Así lo dijo. Pero lo que señalaba bien el maestro López Narváez es, ¿dónde están los funcionarios que fabricaron delitos contra esas tres mujeres? Ni Genaro García Luna, ni los jueces, ni los del Ministerio Público, ni los que las fueron a prender, ni el gobernador de Querétaro. Bueno, fue tan terrible y grotesco el asunto que por ahí se apareció, ¿quién cree usted? Xóchitl Gálvez, que también habla ñaño, y se apareció porque también hay que decirlo, la Comisión Nacional de Derechos de Pueblos Indígenas tampoco hizo nada en estos años para que salieran de prisión primero estas tres personas y después se les reivindicara. Quien sí hizo, y por eso preguntamos, es el Centro PRO, Centro Miguel Agustín PRO, que está encabezado por un señor, mis respetos, porque ha dado la pelea no solamente en este caso, sino en Tlatlaya, en Ochistlán, el señor Mario Patrón. Entonces, el señor Mario Patrón, de un centro de defensa de derechos humanos, ha estado en estas y en otras, incluso ganándole terreno a las comisiones de derechos humanos de la nacional y de los estados. Y el Centro Agustín PRO defiende además a las madres de los 43. Y la señora Estela Hernández, que decíamos, en su pieza oratoria dijo: hasta que la dignidad se haga costumbre, triunfaremos todos. O sea, una sentencia precisa, ¿no? Porque no se trata, y lo entienden ellos, que es lo más bonito de este ejemplo, ¿no? Ellos entendieron que no reivindicando solamente su lucha, sino la de todos, es que puede haber dignidad y justicia. ¿Dónde están los expresidentes Fox, Felipe Calderón? Que ahora, señor Felipe Calderón, dice, porque no lo dejaron entrar a Cuba, están violando mis derechos humanos. Y hay una caricatura de el señor Hernández ayer en la jornada, que le responden en la caricatura a este chaparrito que dice que violan sus derechos humanos, le preguntan las tres en coro: ¿y qué, acaso te metieron 3 años a la cárcel siendo inocente?, le preguntan a Calderón. Yo creo que tiene derecho Calderón en reivindicar sus derechos humanos, pero lo que no tiene es vergüenza, porque él hizo un desastre en el país y ahora se dice víctima. Y entre las víctimas que hay son estas tres señoras, pero muchos más, pero muchísimos más mexicanos que están ahí. Y la señora Jacinta, insistimos, dijo: los delincuentes de mayor poder no pisan la cárcel. Y eso no solamente es añejo, sino lo estamos viendo en los casos de los gobernadores que han hecho unos latrocinios en sus estados y andan tan campantes unos, otros aparentemente en fugas, pero ahí anda la cosa. Maestro López Narváez. Los cojolites. Thank you. hace mucho. Bueno, la abundancia de saqueos, no solo otras criminalidades, en México es algo muy serio, también es algo muy serio y muy triste, muy indignante, sobre todo cuando aparecen imbéciles como este denostado sujeto que anda fugitivo, este fulano Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karine, que anda entre cómplice solidaria y que ha producido escritos que ahora son documentos en donde se habla de las maldades de este par de abusivos. Entonces, una denuncia anónima dio lugar a la localización de una bodega instalada en Córdoba, Veracruz, y hallaron ahí bienes de todo tipo. Algunos se antojan locos o desusados, de poco beneficio. Como sea, este traidor a su pueblo, a nosotros, anda por aquí y por allá. Bien, dijeron que la bodega en donde estaban los robos y abusos y debilidades mentales de Duarte es una cueva de Alibaba, con una variedad de objetos, pues diría el muchacho, locochonas o para idiotas, algunas de ellas, una silla de ruedas, barcos de madera a escala, palos de golf, tinas para auto, una barrica, vajillas, balones, plumas, muebles, en fin, aquellas cosas que se controlan o que buscan, pues sí, idiotas que no saben qué hacer con su vida ni para qué sentido mejor que el que usan están los cargos públicos. Vamos a ver si se atrapa este gusano social y si recibe alguna sanción. Por lo pronto ya rescataron bien que este, pues sí, imbécil, usó y abusó, Jorge. Sí, y lo más grotesco es que apareció ahí un cuaderno de la esposa de Javier Duarte, Javidú, como le dicen ahora, de la señora Karine Macías, como si estuviera en primaria haciendo miles de renglones diciendo: sí merezco la abundancia. Yo me acuerdo cuando iba a la primaria que hacía más alguna cosa, me mandaban a mí que hacer 20 veces un renglón, o cuando supuestamente se portaba una mal en la escuela, lo mismo. Pero esta señora es verdaderamente de psiquiatra, bueno, ni Freud yo creo que la podría descubrir. Eso es lo que pasa. Freud, Sigmund, no usted. Se sabe, por otro lado, según la Auditoría Superior de la Federación, que este señor Duarte tiene 55 mil millones de dólares de faltantes. Tal vez por eso tiene razón la sentencia de Javier Sicilia, que dice: la política es el crimen por otros medios. Para los dos cuates, tanto Javier como Karim. Y esto lo descubrió, según dijo el señor Miguel Ángel Yunes, en una residencia allá en Veracruz. Pero este señor Yunes tampoco es una alma muy blanca, porque ya había sido denunciado por Lidia Cacho en Los Demonios del Edén como pederasta. Y sabemos ahora que tiene casas por todos lados, en Estados Unidos, en el Distrito Federal, y una impresionante en Veracruz. Algunos periodistas de Veracruz dicen que el señor Miguel Ángel Yunes, pues realmente lo único que hará es seguir insistiendo sobre este asunto, porque no tiene en realidad mayor pretensión sino impulsar a sus dos hijos, a uno para la presidencia de Veracruz y a otro para la gubernatura próxima del mismo lugar, uno para el puerto y otro para Veracruz Estado. A este señor Yunes, que estuvo muy ligado al Bester, que está a punto de salir de prisión, y ya vimos que llegará un pequeño refugio con un campo inmenso y con jardines y con todo eso, ya lo había acusado el señor Manuel Espino, presidente del PRI, de haberse robado a Yunes 3 mil millones de pesos. Y ahora se las da de que es muy probo. Y se las da que es muy probo porque dice que en esta residencia donde estaban toda esta serie de objetos que ya ha dicho el maestro López Narváez, más otros, estaba una nómina que no ha mostrado, en donde dice él que financiaban a Morena. Y entonces el señor López Obrador ya le respondió que no es cierto, que muestre la nómina, que ya se hicieron ahí. De palabras, y hay un zipizape ahí entre estos dos políticos. El hecho es que el hijo de Yunes, Fernando, que era senador, ya pidió licencia para irse como candidato a la presidencia municipal de Veracruz. El otro hijo, Miguel Ángel Yunes, que es presidente de Boca del Río, pedirá licencia próximamente para competir como gobernador de Veracruz. Tiene razón, entonces, el llamado Peje, que ya aceptó que su mote no está tan mal puesto, en decir que esta política mexicana, pues, es de dinastías, no es de republicana ni democrática. Tienen a los hijos, a los nietos, a los yernos, a las esposas, a los amantes, en fin, esto es un verdadero relajo que no tiene nada que ver con esto. Aunque el señor López Obrador comete, como frecuentemente, errores, porque al preguntarle a unos periodistas qué opinaba de lo que decía Yunes, les espetó: ustedes son unos periodistas maeseados, como diciendo son corruptísimos. Pues no, los periodistas debemos y tenemos la obligación de preguntar, y el que quiera responder, que responda, y el que no, no. Pero en general el político tiene también, no la obligación, pero sí cierta necesidad de responder las acusaciones. Y no hay que entonces satanizar a los periodistas, que tienen muchos errores también. No voy aquí a hacer una defensa de los periodistas, yo lo soy, pero la obligación es preguntar. Así pues, la política se está convirtiendo en un verdadero circo. Y algunos dicen que esta residencia que abrió el señor Yunes puede ser una violación al debido proceso, porque no debió meterse, debió decir y debió mandar un ministerio público para ver qué hay y todo eso, pero no meterse. Bueno, así las cosas, hay una bronca entre los políticos, y tienen tan descrédito los políticos que el domingo a las 12 del día, algunos que se dicen no políticos, pero que también hacen política, porque la quieren hacer, como Emilio Álvarez y Casa, Alfredo Figueroa y Denise Dresser, están citando a un acto en Tlatelolco para conformar una fuerza para las elecciones del 18, en contra de los políticos. Pero insisto, si ellos se meten en esto, pues van a ser política, ni hablar. Y ya yendo al fondo de los asuntos, dice bien el señor Fernando Savater, todos somos políticos, unos profesionales, otros no, pero todos estamos metidos en la política. Toda esta baraúnda se da en el marco entre la bronca de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes, ahora ya metido el señor ex peje de gobierno, y los que vengan más adelante. Así está la cosa, maestro López de Paz. Mira, me acuerdo de un principal que fue Antonio Aguilar. Capitalino, capitalino, ratero, ratero, pero siempre ser sincero. Ahí le ves la historia de esta mujer ingrata. Como millonaria presumes ahora, esa es la noticia de toda la gente. Ella no te acuerdas cuando te ponías esas enaguotas de a 4x20. Y luego andabas a pata rajada. Ahora ya te pones ropa americana que ni las rodillas siquiera te tapan. Ya no es minifalda, es chiquifalda. ¡Ay, cuánta visión! Que ya no te acuerdas en tu triste rancho las naguas de manta que suelo arrastraba. Eres rica, pobre, que sueña despierta, entraste de criada, te sientes patrona. Sobre todo cuando la señora se va de fin de por ahí de semana. ¿Cómo andarás? El día que te corran por tus malas mañas, serás lo que fuiste, ranchera. A pesar del descontento de la población por el llamado gasolinazo y el fuerte incremento de los precios de los combustibles al inicio del año, sigue adelante el proceso de ajuste diario a los precios de las gasolinas para concluir este año el proceso de liberalización de precios de los combustibles. Durante todo el 2017 se llevará a cabo el ajuste de los mercados de gasolinas y el diésel, que transitarán de un modelo de proveedor único a un esquema abierto y competitivo en el que múltiples jugadores llevarán combustibles a todo el territorio nacional. Según las autoridades energéticas, el modelo anterior desincentivó la inversión en transporte y almacenamiento de combustibles, lo cual derivó en que la infraestructura fuera insuficiente y, por tanto, el país tuviera una menor seguridad en el abasto de las gasolinas. El nuevo esquema, derivado de la reforma energética, permite que diversas marcas compitan por la preferencia de los consumidores con base en el precio, servicio y calidad del producto, y la idea es consolidar inversiones por 12 mil millones de dólares adicionales que México requiere para fortalecer el abasto de combustibles. En entrevista con TVC, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, habló de las bondades de que haya mayor competencia en el expendio de gasolinas. Cuando tienes múltiples operadores mayoristas, que esa es la apuesta de la reforma energética, pues puedes tener lo que se observa en otros países, ¿no? Que en la contraesquina hay 4 gasolineras que están compitiendo en precio, en calidad, en servicios, en tienda de conveniencia, en puntos de fidelidad de clientes. Todo eso nos era muy ajeno. Nos es muy ajeno todavía hoy. Hoy ya tenemos 7 marcas que están empezando a diferenciarse. Todavía siguen suministrándose por Pemex, pero ya si vas a la esquina de Reforma Insurgentes hay una gasolinera con una cara nueva, diferente. Si estás en Los Cabos hay también otras marcas. Si vas a Nuevo León hay marcas regionales, locales, que se están tratando de diferenciar de la franquicia Pemex. ¿Esto qué va a pasar? Que además Pemex se va a volver más eficiente, porque ahora va a tener que competir. Y el consumidor va a tener el poder de abandonar la gasolinera que hoy no tenía de otra. Sí, las marcas. Ajá. Y vas a buscar a la marca que te dé producto de calidad, que te dé litros de litro, que te dé baños limpios. La Comisión Reguladora de Energía dará a conocer los precios de las gasolinas en su página electrónica www.gov.mx/CRE y las tarifas máximas que pueden cobrar los gasolineros cada día por el combustible. Los precios de los combustibles se actualizarán diariamente entre las 16 y las 17 horas, con fluctuaciones ya sean a la baja o a la alza de algunos centavos. Según la información oficial, los cambios se reflejarán de martes a viernes, mientras que sábado, domingo y lunes se mantendrán los mismos precios. La población puede levantar denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor en caso de que se produzca algún tipo de irregularidad sobre abusos en los precios autorizados y presentar quejas vía telefónica al 55 68 87 22 en la Ciudad de México o al 01 800 468 87 22 desde el interior de la República. De acuerdo con los datos que dio a conocer la Comisión Reguladora de Energía, para este jueves 23 de febrero, los precios promedio de las gasolinas fueron de 15.95 pesos por litro de gasolina magna, 17.75 pesos por litro de gasolina premium, y el diésel tuvo un costo de 17.03 pesos por litro. Los precios completos para las 83 regiones del país y las 7 regiones de la frontera, así como los municipios que componen cada región, se pueden consultar diariamente en la página de la Comisión Reguladora de Energía. Según las autoridades hacendarias, los precios máximos reflejarán el movimiento en los precios diarios de las referencias internacionales, pero en todo momento el gobierno federal buscará mitigar las fluctuaciones excesivas. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues sí, es momento de hacer estos señalamientos. Y uno que no se considera, que es que México es importador de gasolina. Por más que hubo, porque ahora también tenemos conflictos en eso, producción de petróleo, la realidad es que más del 65% se ha reconocido oficialmente es de gasolina de importación. Este negocio es de los más conflictuales en el mundo, y después de la maravilla que aparejó el transporte impelido por gasolina, ahora el problema internacional es lo mismo de la producción, distribución, pero sobre todo por la contaminación. En la humanidad camina así o gira así. Logros magníficos, sin duda, el hecho de que haya una locomoción amplísima por medio del uso de la gasolina, pues también es de lamentarse que ya se llegó a un punto que la pregunta es ¿y entonces qué? ¿Entonces qué? Ha traído alguna respuesta. Por ejemplo, que los motores, fundamentalmente los automotrices, se carguen con energía eléctrica. Y luego todavía más algo que ya tiene décadas de haber sido reconocido y anunciado: qué enorme cantidad de energía no se puede obtener si se usa el flujo, influjo, los oleajes marítimos. Está más claro que allá hay sin mayores inversiones, o a lo mejor sí, pero qué importa, porque estaría aparejado una posibilidad enorme de tener estos energéticos, aunque inmediatamente viene la otra pregunta, y con más energía, ¿qué va a venir? Mayor tranquilidad, serenidad, beneficios. Mayores celulares. ¿Eh? Para todos. ¿Mayores qué? Celulares para todos. Ah, celulares. El caso es que ya el gobierno federal tuvo que salir y Peña Nieto dijo ante la liberalización de los precios de este combustible que pues él no quería poner en riesgo el futuro económico del país. Bueno, como veremos al final, pues ya con el problema de veras descomunal del imbécil internacional que es el pato Donald Trump, pues tenemos para rato, Jorge. Bueno, hay que decir que este gasolinazo que ya ha traído una serie de repercusiones terribles, es decir, tenemos la mayor inflación de hace 8 años, por un lado. Por otro lado, la situación de la economía mexicana va a la baja. Incluso la consultora Moody's dice que este año creceremos al 1.4% y demás. Pero todo se da por el gasolinazo y van a seguir. Aparentemente ahora ha venido bajando la gasolina. 1 centavo un día, 2 centavos otro día, 3 centavos otro día. ¿Por qué ha venido bajando la gasolina? Porque el dólar también ha venido a la baja. Y el aumento del precio de la gasolina se debe básicamente a varios factores. Primero, nosotros producíamos hace algunos años 3.5 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora solamente producimos 1.3. Segundo lugar, la oscilación del dólar trae aparejada el aumento de la gasolina, por lo que decía el maestro López Narváez. Si somos importadores amplios de gasolina, pues tenemos que pagarla en dólares. Y si el dólar es más caro, pues vamos hacia allá. Tercer lugar, el saqueo de ductos que hay, que es imparable. Imparable. Y es hasta... Y no es lógico que saqueen ductos por aquí y por allá. Y la autoridad... Tercer, los recursos de Pemex se botan como si fueran nada. El señor Lozoya, Emilio Lozoya, viajó en helicóptero 2 veces a la semana de su casa a Pemex y de Pemex a su casa. Ah, porque la torre de Pemex, que es muy bonita y altota, tiene helipuerto arriba. La refinería de Minatitlán contrató a una empresa que es un fraude total en el mundo, Odebrecht, brasileña, y les cobraron 3 veces la obra. Y les pagaron, y además hicieron mala obra. El señor Carlos Romero de Champs, que es el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros, que es riquísimo, es uno de los principales camioneros que transportan la gasolina, o sea, le dan las concesiones. O sea, hay una serie de cosas que han hecho que el aumento de la gasolina sea terrible en México. México, por cierto, es el cuarto consumidor de gasolina, solo después de Estados Unidos, Canadá y Australia. O sea que hay carros en México terribles, y hay muchísimos porque tenemos un transporte malísimo público, porque no tenemos trenes, porque no tenemos otras formas de trasladarnos de un lugar a otro. Apenas van a terminar, a un precio altísimo también, el tren DF-Toluca. Iba a haber uno a Querétaro, pero debería de haber a Morelos y a Puebla y a muchos lugares. Pues no hay, porque la industria automotriz ha ganado esto. Y hay que decir que una compañía que no es de izquierda, Citibanamex, dice que los precios de la gasolina subirán en 2017 casi 25%. Entonces, estas bajas que está usted viendo de la gasolina son momentáneas. Yo discrepo totalmente del señor Guillermo García Alcocer, que es el representante de la Comisión Reguladora de Energía, porque es falso totalmente en el capitalismo que la competencia baje los precios. Hay que ver simplemente las tiendas de conveniencia actuales, Oxxo, 7-Eleven, etcétera. No han bajado los precios. Tienen ofertas, como tienen ofertas todos los almacenes grandotes. Pero lejos de bajar los precios, los suben. Y luego hay acuerdos entre estas tiendas para subir precios en determinadas cuestiones. Y también es falso que la gasolina sea de mejor calidad. Yo lo invito a que se meta a internet y busque una aplicación que se llama GUZ, GUZ. En esa aplicación usted podrá ver si a la gasolinera que va le dan litros de a litro, porque la autoridad es el momento que no logra que en el 45% de las gasolineras, la Profeco puede decir lo que sea, pero en el 45% de las gasolineras no hay litros de a litro. Y además, a veces se expende una gasolina de malísima calidad, quién sabe si la le echan agua o alguna cosa, pero es pésima. Y eso va incluso contra los motores y contra la contaminación. Por lo tanto, la competencia, señor García Alcocer, hace mucho tiempo, sobre todo cuando hay no solamente oligopolios, sino empresas que se coaligan, que es falso aquel principio de Adam Smith que la competencia hace más baratas las mercancías. Por lo tanto, no nos vengan a tomar el pelo. Díganos que va a seguir esta inflación, va a seguir el aumento de la gasolina, y lo que sí necesitamos saber es en qué se gastaron los cientos de miles de millones de dólares, de billones, diría yo, desde López Portillo para acá. ¿Quién sabe qué se hicieron? Y aquí entonces personajes como Javier Duarte resultan unas blancas palomas, y muchas veces los presidentes de la República, bueno, el señor López Portilla tenía a su hermana haciendo una cosa que se llamaba petróleo spot, o sea, vendiendo petróleo en Holanda sin ninguna tabla que le dijera, ni el petróleo pasaba por diferentes cuestiones. Por lo tanto, la situación en el tipo de la gasolina es difícil. Hace poco estuvo el señor Peña Nieto en dos reuniones con periodistas, en la mañana con periodistas de la televisión, en la tarde con periodistas de impresos. Y según el señor Gilgamesh, que no es ningún opositor al régimen, el señor Peña Nieto, cuando le preguntaron lo de la gasolina, dijo: solo puedo decir que estamos no en un panorama cierto, sino totalmente incierto. Por lo tanto, amarrarse los cinturones o a sacar el paracaídas, porque la cosa en la cuestión de la gasolina, a pesar de que haya bajado y subido en estos días unos cuantos centavitos, va a ir para arriba, desgraciadamente para usted, para mí y para todo el país. Otro memorable, Luis Pérez Mesa. El vaso donde bebes y besar tu boca azucarada. Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada, que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Esto es. Ahora tú, vale. Aguanta, aguanta. Quiero ser tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos. Quiero ser tu mero, mero dueño y poder cumplirte tus antojos, que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Ese compadre Felipe. Música sugerida por Vic Escamilla, que luego nos habla por teléfono, nos dice: esto le sugiero, y frecuentemente le tomamos la palabra. Generalmente, y muy buena música, sí, que sí sabe. Bueno, ¿y qué creen? Sigue la onda con la bestia gringa. No se ve para cuándo. Cada vez que hable su hocico, puede decir que tiene hocico y no boca, por las estupideces que dice. Y ahora incrementa su caudal de agravios contra México, porque ha dicho que va a aumentar las deportaciones masivas. Y más, dice, el gobierno de Estados Unidos perseguirá también a indocumentados que, comillas, han abusado de beneficios públicos. Aunque excluye a los llamados Dreamers, que es una manera peculiar de tener estatus en los Estados Unidos. Los males son terribles, algunos individuales, pues muy hirientes, tristes, como el de un mexicano que se mató en Tijuana al aventarse de un puente de 8 metros de altura tras haber sido deportado. Así es. Por el gobierno yanqui de ahora. Y las mil y una desgracias ocurren, no sin la participación de mexicanos, pues que habría que ver qué hacen allá. Puede decirse, no está probado, pero puede creerse, que quienes han ido se van por necesidad. Puede que sí, puede que sean la mayoría, pero no sabemos. Pero también podemos decir que muchos van por las fantasías de enriquecimientos o las fantasías de un bienestar que suponen. La gente no sabe que, teniendo gracias como las tiene el imperio yanqui y sus ciudades, la vida ya es todo menos grata. No, es muy difícil. ¿Sí? El sistema económico, el sistema policíaco, la falta de seguridad social hace que en mucho la vida en los Estados Unidos sea todo menos apetecible, de manera que casos como este muchacho suicida pues dan idea, así sea leve en este caso, de lo terrible, horrible, frustrante que puede ser andar pensando en el paraíso yanqui, que antes se llamaba el sueño, pero ya lleva un rato, que se llama la pesadilla norteamericana. Sí, este suicida se llamaba Guadalupe Olivas Valencia y se tiró en San Isidro del puente. Pero hay que decir que, si bien este señor Trump un día dice una cosa, otro dice la contraria, habían detenido a un muchacho que había estado protegido por la DACA de Obama, Daniel Ramírez. Ya lo soltaron, afortunadamente, pero ya agarraron a otro, a Jesús Alonso, que también está dentro de estas características. Y vinieron a México el señor Tillerson y el señor Kelly. Tillerson es el secretario de Estado, que por cierto fue alto ejecutivo de la Exxon petrolera y que realmente no sabe nada de diplomacia, y el señor Kelly, que se encarga de la seguridad nacional, y vinieron a decir una serie de cosas, de que estaban de acuerdo con que había que mesurar las cosas. Pero llegó un tuitazo de Trump diciendo: si México quiere hacer las cosas así, bien, y si no, también. Por lo tanto, todos los esfuerzos para mesurar esto pues no son tan serios, y hay una pesadilla en los que están allá. Tanto así que un grupo de estadounidenses se presentó a la embajada de Estados Unidos en México a protestar contra lo que pasa en su país. O sea, la protesta ya es total. Me logren buenas razones y muchos amores. Señores, voy a cantarles una cochina canción. Yo la escribí con coraje, me salió sin precaución. Va dedicada a un baboso, Donald Trump es un putón. Que se hizo la jarocha, ahora es un princesón. Una cosa sí te digo, que habló de viejo chacal. No te metas con mi gente, pinche magnate. Fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.